Biblias. Tomemos las Biblias. En el libro de Josué. Libro según Josué. Ah. Capítulo 1. Versículo, vamos a leer el versículo 13, ¿ok? Para que oremos. Entonces, Josué, capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Dios, te alabamos por este estudio del libro de Josué. Aquí estamos con el corazón abierto, Padre, corazones dispuestos, Señor, para recibir la palabra. Te pedimos que nos hables y que uses al predicador esta noche, a quien expone la palabra, para que a través de ella, Señor, tú estés indicándonos tu voluntad, tu propósito, tu deseo para nuestras vidas, Santo Dios. Muchas gracias por este momento tan especial, tan espiritual, que es sentarnos aquí a tus pies para oírte a ti, para escuchar tu palabra, para ser instruidos en ella, Señor bendito. Muchas gracias, te alabamos, amén, Señor, y amén. Amén, tomemos asiento, por favor. Trajo el cuaderno, a verlo. Todos, a ver, los que trajeron un cuaderno, a verlo. Muy bien, muy aplicados los hermanos. Los otros, menos desaplicados. Menos aplicados, digo. Más desaplicados es la cosa. Bueno. ¿Trajo la Biblia? A ver, muéstrela. Que no sea digital, ¿cierto? Tiene que ser de papel. Para que no lo tiente el diablo con un whatsappazo, un mensaje de Facebook o algo así mientras usted lee la palabra. ¿Ok? ¿Y trajo lápiz? Porque si no trajo cuaderno y no trajo lápiz, pues bueno. Fue lo único que trajo, bueno. Gloria a Dios. Entonces coloque este título allí: ¿cómo entrar en el reposo? ¿Cómo entrar en el reposo? Hace 8 días estudiamos los primeros versículos del libro allí y aprendimos cómo pasar del desierto a la tierra. Ese fue el título, del desierto a la tierra, ¿verdad? Aprendimos que para pasar del desierto a la tierra, Dios nos hace varios llamados: el llamado al desafío, al reto de salir del desierto hacia la tierra. Dios nos hace el llamado a la confianza, a creerle, a creer a sus promesas, a dar pasos de fe, a arriesgarnos. Amén. Una bendición, ¿cierto? Después hablamos del llamado al cumplimiento de la ley, porque hay promesa para el que cumple la ley. ¿Se acuerda que dijimos? El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que haga, dice la Escritura. Y por último, tuvimos un llamado al coraje y estuvimos meditando sobre aquellas famosas frases del libro de Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén, ¿verdad? Eso fue. Hoy vamos a tener un tema parecido, pero no es igual, es parecido. Me gustan esas palabras cuando Moisés dice allí, Josué dice que Moisés dijo: habló del reposo. El reposo era el momento de llegar a la tierra prometida. En el versículo 13, el reposo. ¿Qué era el reposo para ellos? Era el tiempo de estar quietos ya. El tiempo de dejar de vagar. El reposo para ellos era el tiempo de estar tranquilos. Después de tanta zozobra, tantos años en el desierto, era el tiempo de respirar, de disfrutar. Ese era el reposo. Y Moisés habló de eso y Josué aquí lo recuerda. En el verso 13, cuando dice, Jehová vuestro Dios os dará reposo. Ese es el reposo. ¿Ve? Entonces, si hace 8 días hablamos de cómo salir del desierto a la tierra, hoy vamos a hablar acerca de cómo entrar en el reposo, ¿cierto? En el reposo del Señor. El reposo para nosotros es una nueva realidad, ¿verdad? Es una nueva realidad diferente a la que estamos viviendo hasta ahora en nuestra vida. Porque puede que usted no esté en reposo, sino esté en angustia, esté en aflicción, esté corriendo de acá para allá estresado, esté en un círculo vicioso de su vida, sin salir de él, una cosa, su vida es la misma, ¿ve? Y usted necesita un reposo, un refrigerio. Entonces, hablamos esta noche acerca de cómo entrar en ese reposo, ¿verdad? Y al igual que los 8 días, vamos a hablar de 4 cosas a tener en cuenta para entrar en el reposo, ¿cierto? Lo primero es que es necesario prepararse, ¿ve? El verso 11 dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos, preparaos comida, ¿ah? Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces ahí está lo primero. Cuando iban a entrar al reposo, Moisés llama a los oficiales del pueblo, a los jefes del pueblo, líderes del pueblo, y dice, vayan por todo el campamento y díganle a los israelitas que preparen comida, que se preparen, ¿no? Ahora piense, este momento ha de ser muy emocionante, debió ser muy emocionante para ellos, ¿no? Bueno, lo lee ahí, ¿no le parece? Pero tuvo que serlo, piénselo y verá que sí. Porque han vagado 40 años en un duro desierto. 40 años. Serpientes, escorpiones, calor abrasador, sed. Amén. Así se la han pasado. 40 años de su vida, ¿no? Y debió ser emocionante porque llegó el fin, llegó el momento, por fin, ¿cierto? Así como cuando usted se va a casar. No es que el noviazgo sea un desierto, ¿no? Sino que es el momento que uno dice, bueno, ya deje de ser soltero. Ahora una nueva vida. Ahora unas nuevas cosas. Ahora unas nuevas realidades. Y es emocionante. Y así como cuando se suceden los cambios en la vida. Cambios de ese tipo. Usted está a punto de entrar a estudiar una carrera. Todo es expectativa. Todo es ánimo. Es algo nuevo, algo diferente, ¿cierto? Más o menos así debieron sentir ellos. Mientras recogían el campamento, porque no solo era preparar comida. Preparar comida indicaba también el hecho de preparar el campamento. Levantar las tiendas. Como diría la abuela, recoger el reguero, pues. Armar todo, empacar todo. Porque ahora van a pasar el Jordán. ¿Ah? Implica dejar el pasado atrás. Implica dejar todo lo que habían sufrido atrás, pero también de alguna forma dejar atrás los milagros que habían visto, los portentos que habían visto. Prepararse implicaba estar dispuestos a dejar atrás el desierto con todo lo que el desierto significó para ellos. Y emprender y lanzarse hacia el reposo que que Dios los llamaba, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con nosotros, porque cuando nosotros queremos salir del desierto al reposo de Dios, todo comienza con una decisión, con un prepararme, ¿cierto? Si usted se da cuenta que su vida ha venido siendo un corcho en remolino, las mismas cosas, la misma vida. Si se ha dado cuenta que su vida se ha vuelto un ciclo de sufrimiento, de estrés, de angustia, y se da cuenta de eso, usted puede salir de ese momento y todo comienza con una decisión que uno tome. La decisión de dejar atrás ese desierto, ¿cierto? Para entrar al reposo de Dios. Ahora, dejar el desierto implica algo muy importante y es dejar atrás el pasado. ¿Ha visto que hay gente que vive en el pasado? ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay gente que vive mucho en el pasado. Viven en las victorias del pasado. Entonces uno habla con ellos y le dice, es que yo era, es que yo fui, es que yo hice, pero ahora no es nada. Pero antes sí, yo era, yo hice. Yo armé, yo desarmé, yo, mejor dicho, yo fui tremendo. Dicen, pero ya no. Y viven de esas glorias pasadas. Están en ese desierto de las glorias pasadas. ¿Eh? Viven ahí, ya, eso fue mi vida. Allá eso fui, yo fui eso, yo hice eso. ¿Y ahora qué eres? ¿Y qué piensas hacer adelante entonces? ¿Qué eres? No, pero es que no importa porque eso fue lo que yo fui, ¿no? Pero peor aún, hay mucha gente que vive, hermanos, de los fracasos pasados, los errores pasados, del dolor pasado, de la angustia del pasado, y ahí se quedan, se estancan, se paralizan, se conforman, y su vida se convierte en eso. ¿Se fija? Pero tiene que haber un momento donde uno se sacuda y despierte eso y diga, yo tengo que salir de esto. Tengo que ir al reposo de Dios. No puedo vivir de mis glorias pasadas. No puedo vivir de lo que hice, de lo que logré. No puedo vivir de los dolores, de la muerte del ser querido, de ese divorcio, esa separación. No puedo vivir de esa caída que tuve. No puedo vivir de eso. No puedo estancarme por eso. Tengo que decidirme a ir hacia adelante y buscar el reposo del Señor. Y note que todo comienza con esa decisión de dejar atrás el desierto, dejar atrás esas cosas para empezar a buscar algo nuevo de parte de Dios, una realidad nueva de parte de Dios para nuestras vidas. Muy parecido a lo que vimos hace 8 días, ¿no? Que hablábamos de eso, hablábamos de la importancia del desafío, de la importancia de vivir retados, de la importancia de vivir con metas, con planes, con propósitos, porque eso es lo que nos hace sentirnos vivos y lo que nos va a hacer avanzar, es vivir de esa manera, con ese estilo. Propósitos, metas, lanzarse, arriesgarse. ¿Eh? Porque cuando uno hace eso, ¿cierto? Dios lo respalda. Es una bendición. Amén. Mire que Dios estaba hablando de eso. Hace un año nosotros dijimos, vamos a lanzarnos con eso de aquí del jardín, ¿sí? Sin saber nada. Yo lo único que sabía de jardines era que yo había estudiado en un jardín cuando yo era niño que se llamaba La Alegría de Leer. Así se llamaba el jardín. La Alegría de Leer, ¿sí? Sí, La Alegría de Leer se llamaba. Y eso era todo lo que yo sabía. Pero reto, propósito, arriesguémonos, hagámoslo, ¿sí? Empecemos, hay que comenzar. Todo empieza como una semilla, hay que comenzar y empezamos, ¿no? Ya bueno, pero para no contarle toda la historia, después del ayuno Dios me dio un método, una técnica, un propósito, hasta donde yo sé único, ¿sí? Si ha visto los videos en Facebook se da cuenta que lo que aquí pasa es por la gracia de Dios primero, y segundo, eso usted no lo ve en todo lado. Los chinos leen, dice que fueron tras ellos po, po, por. ¿Cierto? Así leen. ¿Los ha visto? ¿Cómo leen aquí? Mas ellos los había hecho subir al terrado. ¿Sí los ha visto? ¿No los ha visto? Así leen. Así leen. El corrido. ¿Sí? Pero último, Dios, para que usted se cuente, usted se arriesga, Dios empieza a abrir puertas. Usted sabe que Luisita tiene a Danielita, ¿no? Y Danielita tiene la situación del aprendizaje ahí, ¿no? Y yo le dije, ¿y usted por qué no hace esto que hacemos aquí con la niña? ¿Cierto? Y entonces Luisita lo empezó a hacer. Y la niña está aprendiendo a leer. ¿Después de cuántos años en colegios ahí? Como 3, 4, 5, bueno, hartos. Ahí en el colegio, solo ahí sentada. Pero ahora la vi. Y está aprendiendo a leer. La felicitamos, Danielita. Tiene que seguir adelante, ¿oyó? Tiene que aprender a leer Pastor Lindo, ¿oyó? Así. Pero sin que yo lo buscara ni nada. Ahora, con eso que me pongo en el Facebook, ayer y hoy me han contactado dos mamás que yo no las conozco y me dicen, es que yo tengo una niña y la niña tiene problemas de aprendizaje y la niña tiene cierto retraso y la niña... ¿Ustedes allá no tratan esos casos? Y yo le dije, pues la verdad, solo tenemos una experiencia como de un mes, hasta ahora satisfactoria. Pero pues yo no sé. Pero ¿sabe que le vamos a meter el diente a eso? Porque yo le dije, pues nosotros le hacemos, no le prometo nada, mamá, pero lo que aquí hacemos, lo usan en Estados Unidos para enseñarle a niños con lesión cerebral severa. Y pues si funciona con ellos, pues funciona con los demás. Entonces, esa es una puerta, un reto, un desafío. Yo no lo estaba buscando. Me llamaron dos personas. ¿No los trata usted? Yo le dije, hagámosle. No le prometo nada, pero hagámosle. Puede que sí. Y vamos a empezar a meternos por ese lado ahora. Así es como se crece, hermanos. Así es como se crece. Desafíos, retos. El pasado quedó atrás, ya, todo quedó atrás. Hay que mirar adelante, a mirar cómo entramos al reposo de Dios. ¡Amén! Amén. Pero no se deje estar ahí. Usted ahí todo atolondrado, hermano. Toda la vida y ya solo trabaja y sale, coge el Transmilenio, se vuelve el Transmilenio, se pone a trabaja y todo. Y no es que trabajar tenga nada de malo, está excelente que trabaje. Pero usted tiene que pensar más allá. Mentalizarse a ir más allá. Que seguramente Dios bendecirá sus retos, sus esfuerzos. ¿Oyó? Bueno. Para entrar al reposo de Dios es necesario prepararse, como ellos se prepararon. Entonces, en 3 días pasamos el Jordán. Prepárense. Y yo me lo imagino felices, recogiendo las tiendas, amarrando todo. ¡Por fin! Después de 40 años, tantos muertos vimos atrás, tanta situación vimos. ¡Por fin vamos a entrar! Preparándose. ¿Eh? Pero en segundo lugar es necesario buscar ayuda. ¿Sí? Verso 14, que dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Aquí Josué ya cambió de interlocutor. Las primeras palabras se las dijo a los oficiales. Y los oficiales tenían que correr por el campamento diciéndole a la gente, prepárense que vamos a partir, prepárense que vamos a entrar a la tierra prometida, prepárense, preparen el corazón, el alma, preparen todo, vamos a entrar. Pero aquí ya no está hablando con ellos, aquí está hablando con 2 tribus y media, que son, mírelas, allí dice, mírelo, versículo 12, la tribu de Rubén, ¿ah? La tribu de Gad, y por último, la tribu, la media tribu de Manasés, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estas tribus? Los que estuvieron en el estudio del libro de Números y Deuteronomio lo sabrán, ¿cierto? Y es que la tierra prometida estaba dividida por el río Jordán, ¿no? Estaba el oriente del río Jordán y el occidente del río Jordán. Lo primero que ellos conquistaron de la tierra prometida fue el occidente, lo que estaba al occidente del río Jordán. Si es al occidente, no estoy diciendo yo herejías a usted aquí. Sí, al oriente es la cosa, al oriente el río Jordán. Sí, porque aquí está Sí, al oriente es. Al oriente el río Jordán. Sí, al oriente el río Jordán. Entonces, lo primero que ellos conquistaron fue el oriente del río Jordán. De ahí sacaron a los gigantes. Recuerda, toda esa historia las estudiamos. Sacaron a los estudiantes, vencieron a los que habitaban ahí en tierra de Moab. Y entonces fueron los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés. Y hablaron con Moisés y dijeron, nosotros queremos quedarnos con esta parte de la tierra prometida. Y Moisés les dijo, perfecto, se pueden quedar con esta parte. Pero cuando vayamos a conquistar el occidente, al occidente del Jordán, ustedes tienen que ayudar. Ustedes tienen que colaborarnos. Amén. Y ellos dijeron, listo. Y ellos se establecieron en el oriente. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se establecieron al oriente. Ya, hermosa esa tierra, fértil para el ganado, tuvo una bendición. Ahora, llegó el momento de conquistar el occidente, al occidente del Jordán. Y por eso Josué les refiere esta palabra, les dice, bueno, ya ustedes tienen su tierra, ya ustedes tienen lo suyo, pero ahora tienen que pasar con nosotros, los hombres, todos los hombres, valientes, hechos para la guerra, pasen con nosotros el Jordán. Dejen allá las mujeres, los niños, a todo allá, y ustedes pasen con nosotros el Jordán, como lo prometieron, como lo dijeron, así tiene que ser. Amén, hermanos. Listo. Ahora, miren. Para entrar al reposo de Dios, no se puede solo. Hay que buscar ¿qué? Ayuda. Y a su vez, hay que dar ayuda. ¿Eh? Porque hay gente que ya está en el reposo. Está bendito, están en bendición. Pues sí tienen problemas, pero no tantos. Pues sí tienen sus situaciones, pero ya no tan extremas. Ahora, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es mi responsabilidad cuando yo estoy así? Extender mi mano a otro. Y decir, yo te ayudo, yo te colaboro, yo te bendigo a ti. Así que si usted hoy día está en el reposo de Dios ya, no tiene situaciones complejas, extremas, usted sí tiene problemas, pero nada así significativo, su deber, ¿verdad?, es extender la mano a quien no está allí en el reposo del Señor todavía. Pero a su vez, quienes quieren salir del desierto para ir al reposo de Dios, deben buscar ayuda y colaboración de otras personas. Deben hablar, deben pedir favores, deben compartir la situación, deben expresar sueños, deben expresar metas, deben expresar propósitos. Porque quién sabe, entre tanto que usted hable, aparezca alguien que quiera ayudarle. Amén. A mí me gusta mucho el lema del cooperativismo. ¿Sabe usted cuál es el lema del cooperativismo? ¿Lo sabe? ¿No? ¿No? Con razón. El lema del cooperativismo es, nadie está bien hasta que todos estemos bien. Anótelo que eso, póngalo ahí. Nadie está bien hasta que todos estemos bien. ¿Cierto? ¿Lo sabía o no? Ese es un excelente lema. Por ejemplo, en una comunidad cristiana. ¿Verdad? Nadie está bien hasta que todos estemos bien. Ese es uno. Piénselo. No podemos decir estoy bien si hay alguien que está mal dentro de nosotros. No puedo decir, estoy bien si hay alguien que tiene necesidad y no estamos haciendo algo para suplírsela, para ayudarlo. ¿Eh? Qué bueno que tuviéramos esa mentalidad. No es, mientras yo esté bien, todo bien. No es así. Sino que es, mientras alguien esté mal, nada está bien. Ese es un lema. El otro, a ver si lo conoce, ¿no lo conoce? No, pero ¿cómo va a ser? Con razón. Es uno para todos. Mírelo, ¿ah? Tenía que embarrarla, hermano. ¿Eh? ¿Sí lo oyó? Es que uno para todos y todos para mí. ¿Ah? Y lo dijo así, muy eufórico, ¿no? Uno para todos. Todos para uno, ¿ven? A eso se refiere esto. Si estuviéramos en esa época, ¿no? Si ellos hubieran conocido, hubieran dicho eso mismo. Ahora que vamos a entrar al reposo de Dios es uno para todos y todos para uno. Es como si estuvieran diciendo eso mismo, estuvieran diciendo, nosotros no estamos bien, los que estamos al oriente, no estamos bien hasta que todo nuestro pueblo esté bien. Por eso vamos a conquistar toda la tierra. Qué bueno que esa fuera la mentalidad nuestra. No. Mientras yo esté bien, todo bien. O uno para todos y todos para mí. Que parece ser el lema de muchas veces de nosotros. Si no, repítaselo en su mente. Somos una comunidad de hermanos en Cristo. Y ninguno está bien hasta que todos estemos bien. ¿Ah? Uno se da a todos y todos se dan para el uno. Uno está al servicio de todos y todos están al servicio de uno. Esa es una mentalidad espiritual, ¿oyó? La mentalidad mundana, mientras yo esté bien, todo bien. Uno para todos, todos para él, ¿cierto? Esa es la mentalidad mundana. Mentalidad de Cristo, mentalidad espiritual. Yo sirvo a todos. Todos sirven a mí. ¿Ah? Mientras alguien esté mal, nada está bien. Así se entra al reposo de Dios. Todos juntos, todos apoyándonos, todos bendiciéndolos. Nadie como rueda suelta, nadie. Diciendo, ay, es que yo aquí vengo es a lo que vengo, yo aquí no vengo a ser compinches, yo aquí no vengo a ser amigos, yo aquí vengo es a lo que vengo, y ya yo alzo las manos, oro, canto y salgo y me voy, porque yo aquí vengo es a lo que vengo. Nada de eso. Así no se entra al reposo. Al reposo se entra juntos, apoyándonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros. Amén, hermanos. Entonces, es necesario prepararse. Es necesario buscar ayuda. Ahora, verso 16 y 17 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Verso 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Que algo hermoso aquí, ¿no? Y es que note, o le voy a hacer notar mejor, que Josué siguió siéndole fiel a Moisés aún después que éste murió. Muy hermoso eso. Josué siguió siéndole fiel a Moisés aún después de la muerte de él. Mire conmigo el verso 13, cuando él dice allí, acordaos de la palabra ¿de quién? De Moisés, siervo de Jehová. Ahora, ¿está vivo Moisés ahora? No, ¿verdad? Dios se lo llevó y lo enterró por allá, quién sabe dónde. Dice ahí. Pero Josué no quiere hacer la suya después de que Moisés murió. Ah, como ya no está Moisés, como no me está viendo, ahora yo voy a hacer la mía aquí. Y voy a poner aquí es una nueva visión y un nuevo propósito. Sino que aún después de muerto, él sigue el legado fielmente. Y hace que el pueblo se acuerde de las palabras de Moisés. Y sigue con el mismo propósito de Moisés. Una cualidad hermosa en Josué, su lealtad, su fidelidad a su líder espiritual, a su autoridad espiritual. Maravilloso eso. Pero fíjese que lo que uno siembra, cosecha, ¿verdad? Esa es la ley de la vida. Lo que uno siembra, cosecha. Y ahora que él va a pedir obediencia al pueblo, ¿qué le va a dar el pueblo, hermano? Obediencia. Porque si nota lo que ellos dicen ahí, verso 16, nosotros haremos todo lo que nos has mandado. Iremos donde nos mandes. Y así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Josué está recogiendo lo que él sembró. Él sembró lealtad y fidelidad. Él sembró obediencia. Y eso es lo que ahora va a recoger del pueblo. Porque así funciona. Lo que uno siembra, recoge. Así, es así de sencillo. Ese fue el ejemplo que él dio. Eso fue lo que estas personas vieron en él. Y ahora es lo que le van a dar a él. Bueno, cierto. Por eso por ahí dicen que nadie está listo para liderar hasta que no hubiera estado listo para obedecer. ¿Bien? Está ahí, está bien eso. Pero note eso. Para que ellos entraran al reposo, ellos tenían que obedecer lo que Josué les dijera. Bueno, hermanos, tenía que ser así. Si querían entrar al reposo, había un hombre con una visión, había un hombre con un mandato de Dios, había un hombre con un propósito y había que seguir a ese hombre y seguir las instrucciones de ese hombre. Porque si hacen lo contrario, ¿qué tal entonces que Josué les diga, bueno, ahora vamos a pasar desde el Jordán? Y a ver, Josué, qué pena, no estoy de acuerdo. En lugar de cruzar el río, ¿por qué no vamos toda la vuelta más bien? Y el otro le dice, pero usted cómo le ocurre desobedecer, no sea cabezón, hay que obedecerlo a él. Y ¿por qué? Y por allá otro dice, no, mejor vámonos por el sur y rodeamos así, y les caemos por el sur a todos los cananeos. Y el otro dice, pero ¿por qué? Que no, que sí, que por el norte, que por el sur. Así, ¿hubieran entrado al reposo? No. Había que seguir al hombre de Dios, al hombre que tenía la visión. Había que seguirlo. ¿Amén? Ahí está el otro detalle importante. Usted tiene la bendición de tener líderes espirituales, autoridades espirituales. Eso es una bendición. Eso es una maldición, ¿no? Eso es una bendición. Y si usted sigue los consejos de ese líder, si usted sigue la guía de ese líder, la directriz de ese líder, en todo cuanto usted discierna que él lo está guiando por la voluntad de Dios, usted seguramente entrará al reposo del Señor. Antes que si se pone rebelde. ¿Amén? Porque usted, si usted quiere entrar al reposo de Dios, va a buscar ayuda, busca consejería, y le dicen, haga así, haga así, muévase aquí, muévase allá. Y usted sale de esa consejería, de ese momento, sale a ser completamente distinto, todo lo contrario, mejor, de lo que le dijeron, seguramente no entrará al reposo de Dios. Y más si en lo que lo están guiando es la voluntad de Dios para su vida. ¿Me hago entender, hermano? Así que tiene que obedecer. Pero tiene que obedecer con discernimiento, ¿no? No es obedecer todo lo que le digan ciegamente, ¿no? Como mulas ahí ensimismadas, no. Que ahí vi ese, pues, yo no vio Facebook ahí que puse ese video que me llamó tanto la atención. No, no, va un burro y detrás del montón de ovejas. ¿No lo vio? Sí, es llamativo. O sea, yo lo tuve que volver a ver cuando, otra vez, muestre. Sí, es un burro. Y las ovejas están siguiendo al burro. ¿Eh? Y eso yo nunca lo había visto. Las ovejas. Pero eran miles de ovejas, eran hartísimas ovejas. Y, pero el que iba adelante y era el burro. Y así hay gente, ¿no? Que siguiendo a burros. Ovejas siguiendo a burros. Sucede, sucede, suele pasar, más de lo que usted crea. Cree. Ovejas siguiendo a burros. Y le hacen caso a todo lo que el burro dice. Todo, todo lo que el burro dice. Y así ensimismados, hermano. No sé cómo decirle a eso. Lavados ese cerebro. Le lavaron esa mula. Terrible. Por eso le gusta, debo ser con discernimiento. Usted en su discernimiento puede reconocer que lo que un hombre de Dios, una mujer de Dios le está diciendo es la voluntad de Dios. ¡Hágalo! ¡Hágalo, hermano! ¡Amén! Usted sabe que mañana es esa marcha de que está convocando el Centro Democrático. ¿Oyó? Uribe y sus personas. Aquí no estamos para hablar de política. Pero sí, sí hay un grupo de cristianos, que no son todos los cristianos, que están siguiendo al Centro Democrático, ¿no? Y a Uribe y todo. Entonces están, tienen grupos de WhatsApp y todo. Ahí me metieron a mí en uno y pues se imaginará que yo solo hago el espalda. Pero ahí me tienen y ay, que no sé qué, que mañana y que vamos a salir a marchar por la familia, por los valores. Y yo ahí le puse, a ver, con honestidad. Ah, no, esto es una guerra espiritual, pusieron ahí. Yo le dije, a ver, con honestidad, eso no es una guerra espiritual, eso es una marcha política, ¿sí? Y entonces dijeron, no es una marcha política porque es que hasta la profecía, me pusieron ahí, la profecía. Y me mandaron un video ahí de un venezolano profetizando que mejor dicho, que Colombia se iba a volver Venezuela. Y el tipo todo tramador, usted lo viera, oh, que no sé qué, Chávez, Maduro. Y eso parece una campaña política. Y que voy profetizando y que no sé qué, un poco de cuento. Y ya que por eso ya ellos le creen que entonces hay que ir a la marcha porque ya está profetizado que Colombia se va a volver Venezuela. Y le digo, ¿cómo quién es ese tipo para que le estemos creyendo así como así o qué? Yo nunca había oído. Entonces aparece cualquiera por ahí a decir, Dios dice, Jehová dice, y ya le creen por eso. Eso no es obediencia con discernimiento. ¿Amén? Y si quiere una propaganda ahí, le digo, nosotros los cristianos no hacemos alianzas políticas con políticos mundanos. Ninguna. Porque eso se llama yugo desigual. Y eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si yo estoy en una iglesia donde llega Uribe, sí, Uribe, te vamos a apoyar, y llega Santos, y sí, Santos, te vamos a apoyar, y llega Petro, y sí, Petro, y tranquilo, que ahora somos panas, tú y yo, somos socios, tú y yo, y así, y luego viene un muchacho de la iglesia a decirme, pastor, es que yo me conseguí mi noviecita mundana, ¿con qué autoridad moral yo le digo por qué hace eso, mijo? Si es que yo estoy haciendo lo mismo. Me estoy uniendo en yugo, ¿qué? Desigual. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que tener ¿qué? Discernimiento. Obediencia con discernimiento. Y si usted obedece lo que hombres de Dios lo guían a hacer en la voluntad de Dios, seguramente usted entrará al reposo del Señor. ¿Amén? Y lo último es que es necesario separarse. Verso 18 dice, cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí una sentencia temeraria. Se condena a muerte a todo el que no obedezca a Josué. Dice, mira Josué, que se muera. que muera el que no te obedezca a ti. Y eso es separación. Ellos saben que para entrar al reposo de Dios es necesario separarse, hacer una separación entre los que quieren y los que no quieren. Bueno, ahora fíjese. ¿Usted quiere entrar al reposo de Dios? ¿Una nueva realidad en su vida? Usted tiene que separarse de dos tipos de personas. La primera, las personas que le guían, que le instan al pecado. ¿Oyó? Razón, porque el pecado trae derrota. El pecado trae fracaso. El pecado paga mal. Entonces, no, yo quiero entrar al reposo de Dios, pero ando con este que me lleva al pecado. Ando con esta que me guía hacia el pecado, hacia hacer la maldad, hacer la iniquidad. ¿Entrará usted al reposo de Dios alguna vez en su vida? ¡Nunca! ¡Nunca va a entrar ningún reposo! Tiene que alejarse, separarse, como están haciendo ellos. Separarse de quien guíe a desobedecer al Señor. Le guía a desobedecer a Cristo. Porque el pecado trae fracaso. El pecado trae derrota. El pecado evita que usted entre en el reposo del Señor. El que lo lleva a robar, el que lo lleva a mentir, el que lo lleva a fornicar, el que le lleva a adulterar, tiene que alejarse de esa gente. Porque si no, nunca jamás entrará al reposo del Señor. El que le lleva a la fiestecita, el que le lleva a bailar, tiene que alejarse de esa gente. El que le lleva a fumar, tiene que alejarse. No esté usted pretendiendo entrar al reposo de Dios, pero viviendo en pecado y dejándose llevar por el pecado, hermano. Así no funciona. Por eso ellos aquí dicen, que muera el que no te obedezca. Y el segundo tipo de personas del que usted tiene que alejarse es de los que le desaniman. Bueno, si usted quiere ser una persona de retos, como le dije, de visión, ¿ah?, de lograr, de alcanzar, de crecer, pues una cosa tiene que hacer: meterle su parón al que le dice, no se puede, eso es difícil, pero usted ¿por qué lo hace así? Pero no lo haga así, pero es que por aquí, pero es que por allá. Esa plaga es dañina. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando Jesús fue a levantar la hija de Jairo de entre los muertos? Cuando él llegó a esa casa había un poco de gente allá llorando. ¡Ay! Plañideras que les pagan para que lloren. Eso todavía es en la costa por allá, ¿no? La cosa de las plañideras, y hay gente que le pagan para que lloren los velorios, ¿ah? Sí. Uy, no, y eso hacen un escándalo terrible. Eso. ¡Ay, apa! ¡Ay, apa! ¡Apa de murete! ¡Apa! Sí. Yo no sé por qué dicen apa, pero así dicen. No, por Dios, así dicen. ¡Ay! Y se desmayan y todo. Bueno, cuando Jesús llegó allá, había esa gente, estaban llorando. ¿Y para qué molesta al maestro? Ya se murió, ya no. Y llorando todo el mundo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Ya sabe qué hizo? Sacó a todo el mundo ahí. ¡Todo fuera, todo el mundo aquí! Porque esa gente no sirve, hermano. Para la fe no sirve. Para ser una persona de reto y visión no sirve. Porque le roban el ánimo, le roban las ganas a usted con su quejadera, con su no se puede, con su, viéndole el problema a todo, viéndole la traba a todo. ¡Si no se puede, hermano! Entonces le dice, ¿sabe qué? Déjeme sano. Sí, sí, déjeme sano. Sí. Cállese, sí. No me diga nada, no me diga nada. Por allá no vuelva, no whatsappie más, no llame más a esa gente. Únase a los que le dicen, vaya, vaya, vaya, hágale. Con sabiduría, pero vaya, inténtelo. Con sabiduría, pero vaya, arriésguese. Porque así es como se crece. Así es como se alcanza, así es como se logra, hermano. ¿Me hago entender? Así es como se entra al reposo de Dios. Así es como se sale de los estancamientos en la vida. Así es como se sale del pasado. Así. de esa manera. Pero se pone a rodear usted de que vamos a hacerlo. No, porque no sé qué. No, y una quejadera, una... Dios mío. Poder en Cristo. Una quejadera, una... Todo le ven, todo, que para qué hace así, que no lo haga así, que quite de aquí, que mire, ay Dios, qué pereza esa gente. ¿Cierto, hermano? Una pereza, hermano, es. Entonces toca decirle, cállese, ¿sí? Déjeme. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo de todos modos. Porque ese miedo a arriesgarse, que no hay que decir, yo se lo dije. Se lo dije. Se lo dije. Sí, pero al menos yo me arriesgué. Usted está ahí estancado, quieto, ahí en lo mismo, porque no intenta, porque no prueba. Ah, pero al menos yo me arriesgué. Yo fui Pedro, que salió de la barca. Usted se queda en la barca. Entonces, si va a salir del desierto al reposo, tiene que prepararse. Amén. Tiene que buscar ayuda. Tiene que obedecer a su autoridad espiritual y tiene que separarse. Amén. Cierre sus ojos y digámosle al Señor: Padre, oramos por aquellos hermanos que están hoy en el desierto, Padre, en el estancamiento, en el retroceso de sus vidas. Para que ojalá esta palabra les sacuda el alma, les sacuda esa cabeza, Señor. Les sacuda el corazón, Padre. Les abra los ojos para que ellos puedan salir, arriesgarse, moverse, Padre Santo, para entrar a tu reposo. Hay un reposo que tú tienes para nosotros. El lugar del descanso, el lugar donde se deja el estrés, el lugar donde la angustia cesa, el temor cesa. Porque estamos en tu bendición. Nuestra tierra prometida, Padre Santo. Allá queremos estar. Pero no estaremos allí quietos. No llegaremos allí quietos, esperando que eso venga a nosotros. Entendemos hoy que tenemos que ir hacia allá, que tenemos que andar hacia allá, caminar hacia ese lugar, para poseerlo, Dios bendito. Así que esta noche rétanos, desafíanos, que lo que escuchamos hoy, Señor, nos ayude a pensar grande, porque así es como se crece, y tú quieres que crezcamos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.